los pasos del gigante. Yo voy caminando, Jesucristo me da la fuerza para seguir andando. Cuando mi cuerpo se debilita, él se aparece como la persona más preciada, humilde sobre esta zona. Chico, razona, escucha lo que estoy hablando. Te estoy exhortando, pero él está mirando como tú vas embargando tu alma en el otro bando. Él está dispuesto a tomar de tu vida el comando. Yo te está llamando, tu mente no cae en cuenta. Prefieres estar en ese mundo dando vueltas. Puede calmar tu tormenta, pero tú no haces caso. Con tu alma herida vas directo al fracaso. Quiere darte un abrazo, llevarte a su regazo. Como el alfarero quiere repararte los pedazos. No le pagues con rechazo, él quiere darte la oportunidad que le permita sacarte de la maldad. Estás cansado de este rumbo, sientes un dolor profundo. Perdido en el mundo, te has convertido en un vagabundo. Pero he llegado, enviado por Mesías. Me introduzco y te arresto como encubierto de la CIA. Satanás quiere pelea, no existiendo la revancha. A ti te doy toda alabanza, mi cuerpo tú fortalece. Porque mi alma y mi espíritu a ti te pertenece. El pueblo perece por la falta del conocimiento. Mi vida permanece porque tú eres mi sustento. Él me cura el lamento cuando el espíritu siento. Controla mi alma, mi corazón y mi pensamiento. Él pone un sentimiento que te llena de alegría. Tú deberías entregarle tu vida perdida, darte la salida. Eso es lo que él aprecia. Pero cuando se te acerca, tú vienes y lo desprecias. Porque tu mente está necia y tu alma está presa. Hay algo que te ata y te causa una dolencia. Solo entra en su presencia y él te llenará de gozo. Quieres sacarte de ese mundo espantoso. ¿Qué tengo que hacer? Y tú puedas entender que mi Cristo quiere sacarte de ese mundo tan cruel. Yo, ¿qué tengo que hacer para que puedas reír? Solo extiende la mano y él te sacará del mundo vil.